corriendo detrás de tu huella. Pero me cayó otra estrella y ahora tengo un nudo en la garganta. Es porque tu constelación me encanta. O tu huella, o tu estrella, la más bella. Me caí de bruces, pero intenté curarme con las luces que se encienden siempre en mi camino, solo para descifrar mi destino. O mi vida, o mi muerte, o mi suerte. Por algo, o por nada.